soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Son las 13 horas en punto. Y quisiera aprovechar este introductorio que ya forma parte del cuerpo de la hostilidad para reflexionar acerca de las campañas políticas, de lo mal que lo trabajan, de lo ridículas, de lo deshonestas, de lo mal producidas, del mal mensaje que dan. Quizás la hostilidad venga de mucho enojo a través de los años. Me gusta pensar que nací enojado con el mundo, decepcionado de él. No lo sé. Pero hay algo que es una constante y una realidad, y bueno, son que nuestra clase política es pues una mala broma, una mala película. Adjetivos calificativos que podemos encontrar indefinidos, múltiples, vastos, hartos, para lo que la política mexicana, en el entender del gobernado, en este caso los mexicanos, puede pensar sobre ella, ¿no? Quiero pensar. Y esta reflexión viene, bueno, pues obviamente por el duro ataque mediático con el cual justifican el gasto enorme a las televisoras y a los medios de comunicación para darle su tajada del pastel, ¿no? Esas producciones, pues, son ataques unos entre otros, nada propositivos. Generalmente es así, ya se convirtió en un circo mediático y la producción es pésima, nada de idea. Aún siguen pensando que el pueblo al que pretenden o aspiran gobernar todavía es tonto. O sea, posiblemente por ahí haya alguien que tenga demasiada necesidad. Bueno, hay necesidad, claro está, de muchas cosas, pero una necesidad que los lleve a no reflexionar y no pensar sobre las personas que van a poner al frente de las instituciones que se inventaron o se crearon para ayudar a las personas que tienen que ayudar y no para beneficiar a unos cuantos en los curules o en las escalas políticas, escalafones que van subiendo hasta la punta política, donde convergen no solamente poderes, vuelvo a repetirlo, políticos, sino también cúpulas de mucho dinero, muchos intereses se mueven a través de ellos. Lo sabemos. Y creo que el discurso siempre ha sido el mismo cada 3, cada 6, o cada que se empieza a celebrar lo que llaman como fiesta de la democracia. Estas no son palabras que yo escribí, no son palabras al aire, simplemente son ideas que vienen, o palabras que van conformando la idea que viene todo el tiempo en mi cabeza. Y es que me puse a pensar acerca de esto, haciendo una reflexión un poco más profunda, ¿no? De lo que podría alcanzar en la hostilidad en este inicio. Puesto que, no sé, tal vez prendes la televisión, quieres ver algún partido de fútbol me refiero, e inmediatamente estás sometido a que será 5 a 10 minutos de comerciales y todos ellos abarrotados de campaña política, ¿no? De proselitismo que no tiene ningún sentido. Sales a las calles y a pesar de que no se puede hacer ese tipo de campañas, están pósters, están imágenes, basura y contaminación visual política en las calles. Ves espectaculares, a donde quieras que volteas, ves la cara de alguien que no conoces, pero que sabes que puede ser la representación de aquello que sí conoces, que es la corrupción, que es querer tener el poder para utilizarlo en el beneficio de unos cuantos o de un partido político, y que ese partido político va a beneficiar a otros. La reflexión viene mucho más profunda de lo que podría darnos tiempo, ¿no? Tendremos que hablar bastante, desmenuzar, hacer un análisis más profundo, tener invitados, ¿no? que puedan conocer y enseñarnos más sobre el tema, claro está, y hacer este diálogo, debate para encontrar como respuestas a esto. Y ¿saben qué? Al final llegaríamos como al mismo punto, ¿no? Un callejón sin salida, al parecer. Las revoluciones no se luchan siendo activistas de escritorio. Las revoluciones se luchan allá afuera, haciendo los cambios importantes que se tienen que hacer. Y muchas veces, si queremos ser como un poco reaccionarios, hacer lo que se tiene que hacer, simplemente. Y no estoy convocando a la revolución, aunque creo que será gran momento, por lo menos, de pensarlo. Cambia las cosas. Las revoluciones han traído cambios momentáneos, lo hemos visto a través de los tiempos, y que irremediablemente volvemos a caer en este mismo juego, como si estuviéramos programados para eso, ¿no? Formados para vivirlo, para someternos, para estar en esta rueda interminable. Es difícil tener de repente, que quizás muchos de los que están escuchando del otro lado de las bocinas tengan el mismo sentir de alguna manera, puesto que el sentimiento se vuelve más grande, se vuelve más intenso, se vuelve más presente en nuestras mentes, y la cotidianidad con la que vivimos los mexicanos, cada vez que hay campañas, o no sé, quizás debería decir, cada vez que estos personajes infames quieren repartirse el botín. Así comenzamos este hostil. Bienvenidos. ¿Ya oíste las noticias? ¿Quién, yo? Hoy en la tele que el país no está tan mal. Con Jorge Campos ganaremos el mundial. Yo no sé quién creen que ganan. La calle no está en la pantalla. Bien, que mucho no les creo, nada. Bien, que mucho no les creo, nada. Hoy en la tele que empezó no se iba a devaluar. Dice la radio que el desempleo va a terminar. Y la ciudad a donde mires encontrarás gente en la calle. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio con esta llamada No Les Creo Nada. ¿Y quién podrá creerle a estos políticos infames, estas figuras políticas que solamente dan pena a muchos de ellos en sus campañas políticas, que también muchos de ellos, hay que decirlo como tal, tienen la letra de C de corrupción tatuada en la frente, ¿no? Lo ves inmediatamente. Digo, no quiero generalizar, pero por favor, por favor. Y un claro ejemplo de esto, en el ejemplo que el día de ayer nos sorprendió a todos, seguramente los que no están pues ahí medio pegados a las redes o no están tan informados o quizás pues sí, no utilizan el Intermier. Ok. Perdón, tuvimos un pequeño problema por ahí. Ya cuando estábamos hablando de política, de repente empezó a fallar el SAM. Siempre algo raro pasa cuando le empezamos a tirar todo esto. Pero bueno, comentaba que el día de ayer nos enterábamos de que Alonso Ancira salió libre en un acuerdo multimillonario donde pagará en 3 años a Pemex. Ayer a las 19:30 horas, ¿por qué tenemos este detalle, productor? ¿Qué está pasando? Perdón, bienvenido, productor. Es que está como saltando, no sé por qué. Una disculpa a todos los que están escuchando. Esperemos que este pequeño detalle, donde de repente salta la voz, pues no afecte del otro lado de las bocinas. Ahora sí, retomando. Creo que ya, producto. Ya estamos, creo que ya. Ok. Pues les comentaba que el día de ayer a las 19:30, Alonso Ancira Elizondo abandonó el reclusorio norte luego de llegar a un acuerdo reparatorio de $216,664,000 sin pago de intereses por los daños causados a Petróleos Mexicanos Pemex en la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados. Al salir a bordo de una camioneta blindada Mercedes-Benz negra, el empresario vestía traje gris con camisa, sin corbata, iba sonriente y con un puro en la mano izquierda. ¡Claro! Su abogado Antonio Frank, que supongo que es un gran abogado, ¿no? De mucha lana seguramente se llevó, informó que se dirigió de inmediato a su domicilio. Está muy bien, va a estar en su casa. Va a su casa a ver a su familia. El ex socio mayoritario de Altos Hornos de México permaneció en la cárcel poco más de 2 meses en México, luego de que fue extraditado desde España el 3 de febrero pasado. Ese mismo día fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, por el cual quedó en prisión preventiva, justificada ante el riesgo de evadirse de la justicia. Se le acusó de sobornar con $3.5 millones a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, para lograr la compraventa de agronitrogenados. Ayer se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, que duró 3 horas, donde el juez José Artemio Zúñiga, suspendió el proceso penal en contra de Ancira, quien a cambio se comprometió a cubrir los daños en 3 anualidades. Realizará los pagos el 30 de noviembre de 2021, 22, 23. Y una vez que termine, se declarará extinta la acción legal en su contra y el proceso concluirá de manera definitiva. Vemos aquí dos aristas, ¿no? Una, la principal, es que con dinero puedes comprar lo que sea. Tu libertad, jueces, magistrados, abogados. Y obviamente la ley se puede estirar lo que tú quieres. Es con carta al cliente, ¿no? Como usted lo quiera, mi cliente. Mientras puedas pagarlo, adelante. Esa es una arista. La otra que yo veo aquí es que el delito, sea como sea, debe de ser castigado. Claro, entiendo que va, ¿cómo le dicen aquí? A resarcir. Luego de que llegara un acuerdo reparatorio por 216 y cacho millones de dólares, ¿no? Pero la acción, o sea, el hecho en sí, tendremos que hablar con un abogado tal cual que nos diga qué sucede en estos casos, pero el hecho sí es que sí hubo un, o sea, y está manifestado, ¿no? Sí hubo un delito que perseguir, sí hubo un fraude que castigar, no solamente con dinero, porque tendría que ser reparatorio sí o sí, así te lo dice casi casi el SAT, ¿no? A mí me vale más, tú me pagas, si no me pagas te vas al bote y aparte me tienes que pagar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta nota de la jornada firmada por César Arellano y Eduardo Murillo. Y bueno, ¿quién es Alonso Ancira? El rey del acero, ¿no? Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, abandonó el reclusorio. Ok, extradición. Se ha cubierto, ok. El caso Agronitrogenados. El caso Agronitrogenados data de 2014, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex y avaló comprar la planta Agronitrogenados, lo que, según ha sido documentado por el Universal, ha constituido un daño patrimonial de más de 150 millones de dólares en perjuicio de Petróleos Mexicanos, uno de los negocios más redituables para grandes poderosos que todavía siguen en la impunidad. Claro está. De acuerdo con los datos de prueba presentados por la FGR, en abril de 2019, el director de Pemex Fertilizantes informó que la planta Agronitrogenados no estaba operando y que el costo de una planta nueva era de 270 millones de dólares, mientras que la rehabilitación de la que Pemex adquirió a Altos Hornos de México ascendía al 82.21% del costo que tendría una nueva. La supuesta rehabilitación la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y no ha funcionado. El rey del acero y dueño de las minas del rey Salomón. Pero antes de haber sido perseguido, capturado y liberado, el rey del acero fue nombrado uno de los 100 líderes de México por su ejemplo. Su mote lo debe porque consolidó un emporio a base de acero líquido sin estaño. En el 2016, Ancira facturó 31.798 millones de pesos por la producción de acero, de la cual más del 80% se hizo en México y el resto en Estados Unidos, Jordania e Israel. En Siria, Ancira, originario de Coahuila, es abogado de profesión, pues estudió Derecho de la Universidad en la Universidad de Anáhuac y tiene dos doctorados otorgados por universidades de Estados Unidos. El dueño de AHMSA vivió algunos años en Israel debido a las deudas que tenía con diversos bancos, por la que se acogió a la ley de quiebras y suspensión de pagos y por lo que tenía una orden de captura por fraude fiscal en 1999. O sea, era una ficha ya desde antes. Y en aquel país compró las minas del rey Salomón, lo que, según contó la prensa, fue como una señal divina, pues aunque ese lugar estaba abandonado, logró sacar cobre. A su regreso a México, echó a andar el proyecto Fénix y luego negoció con Emilio Lozoya. Hasta el momento, Alonso Ancira sigue siendo el presidente del Consejo de Administración de AMSA, empresa que tiene 77 años de haber sido fundada y está conformada actualmente por 8 consejeros propietarios, de los cuales el 25% son independientes. Pues ahí está, un poco de Alonso Ancira. Y en la mañanera, el presidente López Obrador señaló que los 200 millones de dólares que entregará el dueño de Altos Hornos de México servirán para que Pemex lo invierta y se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos. Pues ahí está. Lo dejaron pasar, así como han dejado pasar a Lozoya, que no pasa nada con él, a la maestra Albaster, así como han dejado pasar también a el general Cienfuegos, así como han dejado pasar muchas y seguirán pasando muchas operaciones que son un delito a perseguir y que no veremos a estos poderosos tras las rejas, puesto que el dinero va a mandar siempre al perro. Así es esta historia, aquí solo en México. Esto es de Patete. Hace un rato que no lo escuchábamos. La canción se llama Rancho y están en Resistencia Radio. Mi turno es hoy. madera salió. Una tarde cuando se acostaba el sol solo y bajo las estrellas pronto él marchó. Sí, sí. Un pie, el otro después. Pasó, a paso tal vez. Un pie, el otro también. Pasó, a paso esta vez. Un pie, el otro después. Sujetó la manejera, vio pasar realidad dentro de la carretera. Su rumbo era fijo y le andaba por llegar. El paso errante hacia donde llamó hogar. Entre las noches y a la distancia peló. Por lo pronto la última serie anterior. Entre la frontera y entre la capital. Entre de ese cielo y entre la playa del mar. Un pie, el otro después. Pasó, a paso tal vez. Vengo del rancho y voy para el ra-ra-ra. Vengo del rancho y voy para el ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-rancho. Vengo de Jersey, ja, futuro a ser, sí. Nombre con quien es tu boya de hacer, sí. El presente entrega la condición estelar. Es la melodía que tarareo para volar. Pura bailadera, habladera y gozadera. Horas y más horas rezando la borrachera. Salió una tarde con un bolso y un costal. Volver ansioso de un rancho no puede sacar na-na. Después pasó, a paso tal vez. Un pie, el otro también. Pasó, a paso esta vez. Un pie, el otro después. Pasó, a paso tal vez. Un pie, el otro también. Pasó, a paso esta vez. Un pie, el otro después. Pasó, a paso tal vez. Del disco Contrabanda del 2018, pasó, a paso, su carrera en formato solista, aquí en la casa Pato Machete, y esta que se llama Rancho, sonando en Resistencia Radio. Y de esa manera, bueno, pasamos a temas un poco más agradables y damos por iniciado de manera formal este hostil. Antes que nada, bienvenidos sean a este hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena, tranquilos, es la pachequez del 420 del día de hoy. Que les sea leve a todos los consumidores de cannabis, asidos a los viajes astrales, hermano. Bienvenido, productor. No sé. Me pregunta el productor si escucho ya correctamente. Espero que del otro lado de este micrófono, donde estamos haciendo este programa en boxers, porque estoy en calzoncillos, porque hace mucho, mucho calor. Sí, ya sé, productor se sorprendió. Perdón, productor, pero es un chingo de calor, perdón. No traje short, traje un patrón de mezclilla. Tú te entiendes. ¿Cómo no me ves por la mesa? Y bueno, retomando, espero que del otro lado se escuche correctamente y no tengan estos saltos, como que de repente me congelo, me pasmo. No sé si sea solamente aquí, no sé si como problemas de memoria, porque tenemos muchas ventanas abiertas, sea el SAM, no lo sé. Esperemos que esté escuchándose correctamente. Y a todos, pues los abrazo y les damos la bienvenida a la hostilidad. La misa ha comenzado y esperemos que nos vayamos rapidito, porque nos llevamos bastante tiempo en comentar pues una reflexión que tuve acerca de las campañas y partidos políticos, gracias a que Ancira pues vuelve a dejar en flagrancia la triste, ¿no?, y colaborativa política serviril que tenemos en este país, digámoslo de esa manera. Bienvenidos a todos. El día de hoy tengo un playlist que fui preparando anoche, de hecho, cuando terminábamos canciones nuevas, promos y demás. Y sobre todo porque vi una película que se llama Nobody. ¿Ya la vieron? No sé por qué tenemos esta, pues sí, este acercamiento, compatibilidad, empatía era la palabra, empatía con estos antihéroes, ¿no? Si no han visto Nobody, se la recomiendo. Digo, no es una película de Oscar, pero va a ser muy recomendada, sobre todo porque vamos a ver dónde terminó el Dr. Emmett Brown de Volver al Futuro y terminó como un sicario en un asilo de ancianos. Ahí terminó Emmett Brown regresando al futuro y terminando como sicario. Y una de las canciones de ese gran soundtrack para un momento buenísimo es esto que les traigo a continuación. Esto es de Louis Armstrong. Seguramente muchos ya lo conocen porque aparece en varias películas, pero en esta lo pusieron en un punto climático, creo yo. Están escuchando Resistencia Radio. La película se llama Nobody y suena de la siguiente manera. Ah, qué bonita canción. Regresamos, no se vayan. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Come on. Ahí estuvo esta, me agarré un poco distraído, esta de Bunny Sinclair, Let the Good Times Roll, Feel So Good, sonando en Resistencia Radio, y también forma parte del soundtrack de Nobody, Nobody. Vean esa película, está buena, si quieren pasarse un ratito agradable y ver este antihéroe, pues sí, medio harto de su vida y metiendo la emoción, disparándole a rusos, y ver al doctor Emmett Brown de Volver al Futuro volverse un sicario, ¿no? Pues esta película, digamos que es el lado B de John Wick, algo así. De esa manera, de esa manera. Y ahora, escuchemos a The Basins. Este se llama Post Breakup Sex, sonando en Resistencia Radio. Espera, espera, productor, ¿por qué me la soltaste? Todavía no terminaba. Estaba encimándome en la rola. ¿Qué te pasa, productor? ¿Todo bien contigo hoy? ¿Ya estás de marihuana? Porque es 4:20. Ah, ok. Está perfecto. Ahora sí. Post breakup up sex. De nuevo. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Check, check, ¿qué? Post breakup sex. The Basins. Sonando en Resistencia Radio. Aquí en La Hostilidad 4:20. Bye. Ahí está esto de Juanita Stein, L-O-T-F, sonando en Resistencia Radio. Algo de lo nuevo que tenemos acá en de música nueva en nuestra rotación de la programación de Resistencia Radio, la cual agradecemos bastante a nuestro jefe de programación, el buen Jordán, uno de los colmillos del mamón que nos hace llegar joyitas que debemos escuchar como música nueva o discos de la semana o cosas que están sonando y que están alimentando de buena manera nuestra programación y tratándoles obviamente de llevar o llevarles pues sonidos nuevos a sus oídos, ¿no? Por eso somos los oídos libres. Somos los oídos libres. Ok. Voy a tratar de hacer esto una vez más de manera correcta. Les voy a decir toda la programación de Resistencia para ver que puedan escuchar todos los programas, no solamente este, sino toda la parrilla de programación. Y bueno, pues obviamente se interesen por algunos más, por otros menos, pero que escuchen Resistencia Radio. Los lunes tenemos nada más y nada menos que La Vuelta al Mundo a las 7 de la noche, al igual que Psicoevolución. Se turnan un lunes y un lunes, o sea, queda quincenalmente cada uno de esos programas que han caído de buena manera aquí en Resistencia. A las 8 está El Artefacto con el buen Juan, que ayer se aventó creo que 2 horas de en vivos con Juan Gabriel. Y cosas como esas raras que solamente ocurren en El Artefacto. Saludos al buen Juanqui. La hostilidad es a los martes a 1 de la tarde, como estamos en este momento. Estrenamos desde la semana pasada medio accidentados, pero ya está La Hora del Rock en Español a las 4 de la tarde, no se la pierdan. Mamut a las 8 de la noche con David y Jordán, Jordán y David, que van a tener algo bastante bueno que presentarnos al ratito. Miércoles está Degeneración a las 8, los chicos cool de Degeneración. Y a las 9, quincenalmente, está Oscilaciones, Oscilaciones, Oscilaciones, Oscilaciones. Jueves está a las 12 Beto Carlock con el Tropicalísimo. Y también el jueves estrenamos a las 4 de la tarde Disco de la Semana, no se lo pierdan. Esta semana va a estar Andy Bell, el disco completo de Andy Bell. Entonces no se lo pierdan a las 4 de la tarde, jueves a las 4 de la tarde. Para darle paso a las 7 de la noche, Burger Queer, Burger Queer. Programa bastante bueno y entretenido en Resistencia. Alternativo, ¿no? O sea, una cosa alternativa, güey. A las 8 de la noche está La Estructura del Infierno. Para el viernes está Dorsal a las 5 de la tarde, programa especializado en cine. A las 7 de la noche, las chicas de A Muerte Duele y Renata. ¿Dónde está mi Renata, productor? ¿Y por qué no lo tienes? ¡Renata! Ahí está. A las 8 de la noche, solo en viernes, el único programa que te provoca sed. ¡Solo en viernes! Sábados a las 12 del día está Erika Rosete con El Espiral, para darle paso a las 2 de la tarde al Flamingo Zen. A las 4 de la tarde está Beat by the Queen, como cada 15 días. Y como cada 15 días también cerramos la semana, el sábado, con sesiones BPM con John Ocean. El domingo está Bootlegs, bla, bla, bla, bla, bla. Que son joyas perdidas que presentamos domingos a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Pues ahí está. Y a propósito de programación, hay un programa. A ver quién es ese programa que cumple años. Cumple su primer añito. Un chamaquito era. Yo lo vi caminar. Apenas estaba gateando este chamaquito. ¿Quién cumple su primer año? ¿Quién cumple su primer año? Artefacto cumple un año de estar en la Resistencia Radio. Esta es la fiesta de mi cumpleaños. Los voy a tratar a todos como mis esclavos. Esta es la fiesta de mi cumpleaños. Los voy a tratar a todos como mis esclavos. No te pierdas este programa especial el 26 de abril en www.resistenciaradio.com. Ahí está, el buen Juanqui y el Artefacto cumplen primer año, y voy a hablar como el Juanqui. Y cumple el primero, ¿cómo le decimos? Saludos al Juanqui que está escuchando, que se conectó tarde, por cierto. Tarde, mal para él. El Artefacto cumple el primer año aquí en la Resistencia, y desde aquí, desde la hostilidad, le mandamos pues toda la buena vibra del mundo para el artefacto con su primer año, que estamos bastante orgullosos. Así es que pues de parte de toda la banda de Resistencia, aplausos al artefacto. Seguramente estaremos por ahí echando coitorreo con el Juanqui el día, pues el próximo lunes, ¿no? Lunes 26, sí, el próximo lunes. Que por cierto, cambian los horarios. Chin, aquí le moví sin querer. Perdón, producto. Que no, ahí está. Próximo lunes cambian los horarios un poco, porque el artefacto, como sorpresa, va a comenzar desde las 6 de la tarde, transmisión maratónica monstruo del primer año de artefacto. Bastante bueno va a estar. Además de que vamos a estar por ahí algunos locutores seguramente, felicitándolo, platicando de cómo comenzó, cómo ha ido su camino desde día 1 o día 0 en nuestras pláticas, hasta ya 365 días después, cómo ha ido evolucionando el artefacto, y de cual posiblemente le mandamos saludos enormes, todo el amor y todo el respeto, el máximo respeto del mundo para el buen Juanqui, y bueno, pues el artefacto que ya cumplió un año aquí en la Resistencia. Felicidades. Ahora sí, vámonos con esto de Cat Power, Se Llama Manhattan. Ya casi nos vamos, la 1:46. Ya casi nos vamos, todavía no. Regresamos, no se vayan, están en Resistencia Radio, en la hostilidad. Never be Manhattan. See your heart. hacer algo. Aquí hay marihuana, yo vengo al parque todos los días y veo a ver cómo está ahí, porque acá van a poner un parque nuevo. Y me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué están cholos fumando marihuana, habiendo niños y personas grandes? Y que las personas grandes no les puedan decir algo. Viendo los que están en problemas y los niños absorbiendo todo eso, lo que, o sea, pues lo que están absorbiendo. El otro día fui también para allá, para aquel parque, y estaban jugando fútbol. Y dije yo, porque estaban llorando los niños, niños, ¿qué tienen? No, pues que me amenazaron. ¿Pero cómo que los amenazaron? Para eso hay autoridades, para eso hay agentes con los que ustedes pueden hablar al 066, y si no les mandan las patrullas, pues andan corriendo o hagan algo. Puede que el día 20 del cuarto mes no les diga mucho, sin embargo, esta nota de Milenio, el 420 está señalado como el día de la marihuana. En esta fecha, los seguidores de la cultura del cannabis se reúnen, ya sea para consumirla a las 4:20 de la tarde entre amigos o a manifestaciones para pedir su legalización y descriminalización. Desde la década de los 70, el 420 está relacionado con la cultura de la marihuana. Se cree que este número lo utilizaban la policía para advertir sobre las personas que estaban consumiendo estas sustancias, pero no es así. El término se le atribuye a un grupo del rock llamado The Waldos, que utilizaban 4:20 para referirse a la hierba, pues tenían la costumbre de encontrarse a las 4:20 de la tarde para consumirla frente a la estatua del químico Louis Pasteur de su preparatoria en el condado de Marin, en California. Desde eso, hace más de 45 años. Así es que el día de hoy, pues está el culto a la marihuanización. Marihuanicen la legalizada. Ahí está. Pues bien, hemos llegado prácticamente al final de esta hostilidad, esperando que, bueno, pues haya sido de su agrado este programa. Lo construimos o lo elegimos tanto en su contenido como en su playlist, dedicado especialmente para todos ustedes. Además de que no quería dejar pasar la recomendación, obviamente, de Nobody para que la puedan ver. Buena película. Digo, para pasar un rato palomero, ¿no? Seguramente los chicos dorsales me regañarán después porque estás viendo eso, güey. Porque no estás viendo a Carlos Reigadas o algo así, ¿no? No, pero ellos ven de todo. De hecho, nos traen muy buenas recomendaciones. Pues ahí está. El próximo lunes 26 volvemos a recordarles el Juanqui y el artefacto que me está diciendo que va llegando al dentista. ¡Ay! ¡Qué mala onda! No sé si le van a sacar alguna muela o cosas así. Esperemos que se le sea leve ahí en el dentista. Va a cumplir su primer año aquí en Resistencia. Y despuesito creo que ya también los mamuts. No sé si hagamos una super fiesta virtual. Fiesta virtual. Tengo ya varios días, más bien varios meses o semanas, diciéndoles que hagamos fiesta virtual y nadie me hace caso. Esta banda de Resistencia, muy aguada, muchachos. No sé a quién le toca el solo en viernes de este viernes, pero esperemos que nos provoque la sed. Mientras tanto, pues yo le agradezco a todos los que estuvieron del otro lado de sus parlantes, escuchando a este que está frente al micrófono. De verdad, muy, muy agradecido con todos ustedes prestarme sus oídos. Para esta hora de hostilidad, donde, bueno, pues obviamente tocamos cuestiones políticas, sociales, algo de música por ahí, y bueno, muchas ideas que quizás lograron la meta de poder hacer por lo menos su tarde más tranquila, más suavena, y hacer que se relajen los músculos y sobre todo el saciar la sed de sangre y destrucción. Mientras tanto, quédense en la programación de Resistencia Radio. Al ratito escuchamos a los Mamut a las 8 de la noche. Y recuerden escuchar toda la barra de programación. También hoy a las 4 tenemos la hora de rock en español. Además de que en rotación está música nueva, para que, como recomendación, que desde aquí, desde la mesa directiva, ponemos a sus órdenes para todos ustedes y que puedan, bueno, podamos mostrarles algo de lo que está sonando en el mainstream. De antemano, pues muchas gracias a todos. Yo fui Chaco, esperando que se hayan pasado su avena tranquila en este 420. Vamos a comenzar a celebrar. Y bueno, pues pueden ir en paz, hermanos. La misa ha terminado. Yo los dejo con The Dead Weather. Hace rato que no lo poníamos por acá. Se llama la canción I Feel Love, Every Million Miles, sonando en Resistencia Radio. Y bueno, pues pórtense mal, cuídense bien, que les sea leve. Y recuerden, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Me pueden seguir en mi Twitter oficial, @ResisteMX, o las diferentes redes sociales de Resistencia, @ResisteMX, /ResistenciaRadio para Facebook y Resistencia-Radio en Instagram. Las digo ahorita porque se me olvidó de verdad. Hasta luego, chao. Know that.